Buenas noches, como ya pudieron leer, vamos a hacer tacitas y alfarería japonesa para tener con qué comer los bentos que compramos mientras esperamos la llegada de Tren Infinito. Luego fan service descarado, pero también terror agradable, al menos a mí sí me friqueó tantito. ¿Y en qué terminamos el día de hoy? Ah, claro, en vampiros que no dan miedo. Espero que puedan, que quieran acompañarnos. Para hablar de tan variados temas, la mesa está completa esta noche, empezando con. Hola a todos, aquí Natalia, agradeciéndoles que acompañen otro La Covacha Anime y pues ya empiezan a, pues yo sigo dropeando desde el principio, pero pues a ver qué vemos ahorita. Ok, y aparte de drop, a mí me parece muy fuerte y ya hablaremos de ello, pero mientras tanto completemos la mesa. Hola Rafa, qué gusto estar de vuelta. A mí me preocupa nada más lo de las tacitas. Veo mucho hype con las tazas y quiero entender por qué. Porque lo que vi que más me llamó la atención es un anime de comedia que da miedo y una comedia de un vampiro que no da nada de miedo. Entonces, como que vamos a ver qué tal. Pero las tacitas es lo que me tiene hoy aquí, la verdad. Ok, creo que sí nos generaron hype y eso ya es importante. De hecho, Gerardo dice algo de que a mí no me den programa, denme tacita. Y luego dijo que al revés, pero no, mejor sí le buscamos una tacita o algo. Una Pero tacita. antes de seguir en eso, cerramos la mesa con. Bernardo Arteaga, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran ustedes? Pues Qué formal. veo que no, que alguna vez hice un corte en Anchor, te da género y edad de las personas que escuchan el podcast, ¿no? Y más o menos como el 80% de nuestra audiencia son hombres entre 35 y 45. Esa es la audiencia comiquera actual. Y lo explica muy bien, ¿no? Creo que En la ya. juventud, en la plena La flor de la vida. Sí. Pero el público de estos shows de waifus, como el de Let's Make a Mock. Ah, sí. Pues sí. Pero me alegra que ya estamos todos acá. Ya sí vamos a hablar de las tacitas para también complacer a Jorge, que estaba muy emocionado con ese show. Que debo decir que es porque lo vendiste como algo increíble. O sea, así que vamos a hacer tacitas y es tan asombroso que hasta tuvo segunda temporada. Entonces, ante tal descripción, yo dije, pues claro, si tuvo segunda temporada de tacitas, debe de ser magnífico, ¿no? El que los capítulos duraran 14 minutos ayudó. Tiene una propuesta interesante. Lo que pasa es que es un tipo de show bien, bien, bien particular. Nos dice Félix que esa logística de la vernictadura está rara, pudiendo guardar los animes de monstruos y vampiros, exorcistas y personas que ven gente muerta para el día primero, los analiza desde hoy. ¿Tiene un punto? Félix, ¿tiene un punto? Quiero creer que no se nos había ocurrido o que es un plan para darle hype a todo esto. Puede ser cualquiera de las dos. Que va a durar Ah, dice todo para el primero octubre. De De noviembre. noviembre. Ah, Ok, yo bueno. entendí que el primer día. Sí, yo también entendí que el primer día. Pensé, pero Aunque sí llama me la alegra, me atención. alegra que Natalia lo sienta así, porque algunas veces hay cosas mexicanas que me pasan, mira, así. Sí, por ejemplo, esto me pasó así, pero bueno, no sé. No fue Completar una la mesa. vernidictadura. Pregunta Spider-Game que si también daremos clases de carpintería y Spider-Game te ganaste en viral. Tum, tum, tum, por el mejor chiste de abuelito de la Pero noche. hoy podemos complacer un poco a Spider-Games porque en Twitter está trendeando Saint Seiya por su 35 aniversario y ¡Ey! eso le gustaría escucharlo seguramente. Felicidades. Muchas gracias. Saber que soy más viejo que Saint Seiya me hace sentir muy mal. Gracias por recordármelo. Aquí todos No era somos mi intención. viejos. No, yo soy más joven que Saint Seiya. Te tenía que Cállate, decirlo. cállate, Rafa. Nadie Ok, escuchó. ok, ok. Tenía que decirlo. Es la única que me voy a defender el día de hoy. Pero sí llama la atención ahorita que decían de la segunda temporada de las tazas, porque series que a mí me gustan como No Game, No Life nunca tuvieron segunda temporada. Y si las tacitas lo tiene, es porque evidentemente es superior. No Es hay que otra explicación. hay un tema que tenemos que recordar que a veces nos olvida que el anime usualmente se ríe por lo que gusta en Japón. No, no, no, es Eso. porque es superior. A ver, Si que nos gusta en platique Japón, gusta. Jorge. menos. Bueno, pero antes de entrar en las tacitas, yo sé, ajá, creo que Jorge también nos hable de las tacitas antes de que tú empieces con tu odio. Ya quiero, si estoy. Sí, ya sé que estás, pero. Como víbora cascabel. Exactamente, bueno, lo dijiste tú, no yo. Quería compartirles el top de esta semana. Ah, bueno, pero antes del top de esta semana, de hecho, hay otra cosa que les quería mostrar, porque me pareció bien interesante que la gente de, y se me olvidó el nombre de esta página, AnyTrends, que es donde literal ahí sí muchísima gente puede votar, pues tienen un sistema mucho más avanzado que el Excel que yo hice en Google Sheets. Y no hay votos nulos. Y no hay votos nulos, exacto. O sea, allí sí vota todo el mundo. Vamos a suponer que no es, que tipo, que es una elección, digamos, tipo europea y no necesariamente gringa o latinoamericana, ajá, y que si hay unos resultados allí confiables. Entonces sacaron su top del verano y quería ver cómo coincidía con los nuestros. Bueno, compartirlo con ustedes también, ¿no? Y que nos acompañaron durante la votación. Entonces aquí vamos a hacer un retroceso de verano rapidito para que veamos estos resultados, porque también siendo justos, muchas de esas series realmente acabaron este fin de semana. Si mal no recuerdo, que el último capítulo de Sonny Boy fue justo este fin de semana, y de hecho aún está pendiente, por ejemplo, que si Love Life o... Yakisama. Yakisama también aún está. Aunque okay, Yakisama creo que van a ser 24 temporadas, realmente son dos cursos, pero... Ah, ¡ay, Dios mío! ¿No? Sí, soy tan feliz. Sí, son las mejores noticias que he recibido el día de hoy. Okay, pura Jorge, felicidad. Jorge no lee la página que yo preparo con toda la información de cada serie. Ya lo veo. Bueno, el anime top de la temporada, de hecho, fue Slime, la segunda temporada. Confío. Pues sí. Y el nuevo anime, porque estaban hablando de dos también, este anime que volvían y animes nuevos, le resultó Remake or Life. Muy popular. Wow, honestamente, es bueno. No me lo pues esperaba que fuera el primero realmente. No, para ti sí, para mí no. Aquí no necesariamente es lo más bueno, sino lo más popular. Lo más popular. O sea, no me molesta, pero no me lo esperaba realmente. Yo tampoco, de hecho sí me sorprende. Aunque ya estoy viendo algo que me molesta por allá arriba a la derecha. Sí, que aquí te da una idea del tema de lo popular y sobre todo de los fandoms. El hecho de que vamos de una vez con eso, que el personaje favorito principal es Siesta del detective Isol Ray Jack. No. Es realmente sorprendente, aunque en defensa de quienes votaron por esto, muy buena waifu, la serie es una mierda. También, sí, pero sí tuvimos mejores waifus, o sea, hasta mi parámetro, que es el parámetro exclusivamente waifu, creería que cualquiera de Bokutachi le saca... le da la vuelta fácilmente. Bueno, de hecho, fíjate que la que ganó como Supporting Female Character, que esto está bien complicado de definir esa categoría, pero bueno, está Jin de Vanitas, que a mí sí me gustó bastante como waifu. Porque, por ejemplo, en Bokutan, ¿a quién pondrían como personaje secundario de femenino? O sea, todos. ¿A quién consideraría uno como la protagonista femenina? Pues serían todos, es que cualquier harem, y siempre vas a tener como dos o tres harem cada temporada, pues todos los personajes femeninos son secundarios. Porque, por ejemplo, Veldora, a mí me encantó en el slime como personaje secundario, aunque tuvo poquitos momentos, pero el Hadoke en el Kamehameha y todo eso. Sí, eso creo que al final le ganó. Le dio los puntos. Sí, exactamente. Y Rimuro, pues aquí lo consideran como hombre, pues bueno, tecnicismo. Bueno, para ponerle favorito, porque si le pones personaje favorito no binario, pues también ganaría, pero pues sí, hicieron esa salvedad. Sí, ganaría. Pues sí, también. Pero todos podemos ver hasta mero abajo la pareja favorita. Y aquí les describo rápidamente a los que nos escuchan por audio, no olvidemos que no todo el mundo es de las imágenes. Sí, cierto. Que el personaje principal masculino lo ganó Rimuru de Slime, y el de apoyo, Veldora, también de Slime. O sea que Slime aquí arrasó. Sí. Y la pareja favorita, el shipping, de hecho creo que coincidimos nosotros. Coincidieron nuestras votaciones con personaje principal, porque también pusimos a Rimuru y a su vez también como principal pareja a Kyoya con Aki de Remake Or Life. Ah, no, pero si esa yo no lo shipping. Pues sí. No sé si me están escuchando o si empezó a parpadear esto. No, yo sí escucho todo. Sí me escuchan, muy bien. Fíjate, ahí también qué sorpresa, ¿eh? ¿Cómo? Porque, perdón, que también ahorita llegando al apartado de la música, que vienen como los temas de opening y de ending. De opening viene I Know Supreme de Miss Kobayashi, que a mí fue mi de mis favoritas del año, pero me sorprende el ending, que se trata de Dream On de Life Lesson with Uramichi Onisan, que esa realmente ni siquiera me gustaba. Es muy estadounidense la votación también, ¿no? Es como de ese público que... Porque... Creo que es más global, ¿eh? Porque sí estaba viendo la página de en Twitter, Y sí manejan votación de muchos lados. Incluso en la página tiene muchos comentarios en japonés. Bueno, la página no, el Twitter al menos. Y ahí constantemente estamos dándole retweet y todo esto. Pero no me acuerdo cuál votamos nosotros como el mejor ending. No me acuerdo cuál votamos. No votamos, por ejemplo, ending. No tuvimos ending, ¿no? ¿Verdad? No hay ending, ¿no? No, pues es demasiado complicado. Se nos fue el ending. En la siguiente temporada ya va a haber. Yo ya tengo dos openings aquí a los que les voy a meter dinero. Uno ya lo vi, escucharon en Twitter, ese de My Senpai is Annoying, y el otro ese de Vampire Dies in No Time. Están en fuego. Está sabrosísimo ese opening, el del vampiro, sí, sí. Está muy bailable. No, a mí el que más me ha impactado es el de la el de miedo comedia, Hechi. Está raro el opening de eso. Está raro, ¿verdad? Que va como corriendo, escapando y entre gritos y canción. Está curioso. No han visto Blue Period, ya veo que no han visto. No lo hemos visto. Pues, A mí el opening no me gustó de Blue Period, así como para decir que es el mejor. El de 86, ese sí se me hace que va a arrasar. Está aburrido. Aquí Félix concuerda con Jorge de Nanako como personaje principal femenino. Y dice que como personaje de soporte, la hermanita. ¿Cuál hermanita? No, pero eso es soporte del soporte, imagínate tú. ¿De cuál de todos los animes estamos la hermanita, bueno, la hermanita de quién. ¿No? Ajá, no, no lo allí. Estábamos hablando. Porque cuando dicen la hermanita, luego pienso en Kaede, pero claramente no estamos hablando de Kaede. Ay, Kaede, ¿por qué? Pues sí, son los comentarios que nos deja la gente ahorita en el streaming. De hecho, Spider Game nos dice que los comentarios en japonés los hace Jorge, no lo dudaría. ¿Y los hago? Y de Carlos Alashura y su viaje a Japón. Ok. Y nos saluda, por cierto, aquí Poletita de Olivas. Hola, Poli. Gracias por escucharnos y por vernos en vivo. Y aquí hay un saludo muy particular dirigido a Rafa. Deja ya Jaciel. Jaciel, siempre manda saludos. Sí, sí, claro. El fan número uno de Rafa. Sí, no, nos juntamos todos los fines a jugar Call of Duty y cosas así. Entonces, siempre que estoy en el podcast me regaña porque no juego, pero ya habrá otro día. Bueno, pero pueden hacer un streaming ustedes y se ponen a jugar. También lo hacemos. Muy bien, tenés que pasarnos la liga para comentarte. A la hermana del duquesito. Sí, claro. Sí, lo apoyo. Sí, muy bien, pero como ven, el duquesito... Con todo y todo que se ganó su segunda temporada, no fue tan popular. Ni figuró. Lo interesante es que si se ganó la segunda temporada, entonces Bokutachi no Remake ya debería de ir seguro para la segunda temporada. Si ganó ahí... Bokutachi no Remake aún no han confirmado la segunda temporada. Temo que esa serie no fue tan popular en Japón como ustedes creen. Fue popular aquí. ¿Será? Cuidado. Si para saber cómo termina esta historia van a tener que leerse la novela ligera. Yo me temo que esa japonés. Suerte no va a salir. Ni siquiera en español o en inglés, sino en japonés puro. Bueno, de alguna manera se aprende, pero amigo, back to the schedule. Sí. Aquí tenemos el top de esta semana, esta primera semana de otoño. Quería retomarlo también porque, bueno, estamos empezando temporada. Mushoku Tensei está de primero, de verdad que hasta ahora... A mí me han encantado los dos episodios. Creo que la serie ha mantenido el nivel. Híjole, eso sí, ha mantenido el nivel y ha mantenido las cosas que a la gente no le gustan de la serie. Entonces sí me gustaría mucho, por cierto, que Nat la viera, a ver qué opinión nos da respecto a eso. Ok, segundo, no, sí me comprometo. ¿Prometes, esas verdad? Dos. Esas bien. Dos, sí, este final no pude, pero sí las tengo que ver, ¿verdad? Que sí. Muy bien. E 86 también, el segundo episodio, como que ya va entrando en forma de hacia dónde se dirige esta segunda parte de la historia, también poco a poquito se va formando. Va mucho más lento, obviamente, que Mushoku Tensei, pero va agarrando ritmo, la verdad, poco a poquito. Tacto Opus Destiny, que creo que se pronuncia así, honestamente no estoy seguro, está de tercera, esta serie de MAPPA y Madhouse, espero que la reseñemos la semana que viene porque apenas un solo episodio, a mí me pareció muy poco y un primer episodio bastante desordenado si me preguntan a mí, aunque hay muchísimo hype detrás de ella, la animación está bastante bien, vamos a ver qué tal le va, de hecho la animación está en tercer lugar por encima de... el primer episodio de la película que nos van a hacer ver de nuevo en Kimetsu no Yaiba. Pero debe ser por eso mismo, ¿no? Que está en cuarto Kimetsu no Yaiba, porque yo creo que mucha gente está esperando o está pensando, incluso en Twitter lo ves, de que mucha gente comenta de que ya está la segunda temporada, y es de que no, la segunda temporada es en diciembre, esto es el arco del tren infinito. Esa gente que no ve la Kobacha anime, porque nosotros les explicamos que este primer episodio era nuevo. Es gente que no sabe. Gente que no sabe, que no ve. Pero no tiene pierde, sí hay que verlo, está muy bonito. No, y empezó muy bien. Ahorita empezó la vamos a comentar porque sí complementa, creo que complementa bastante bien la película. De quinto está The World's Finest Assassin Gets Reincarnated, y se cae. Esa no la he visto aún. Yo tampoco. Y se cae, y se cae, y se cae. De sexta, Mieruko-chan, de la que vamos a conversar el día de hoy, que me gratamente sorprendió con esa serie. De séptimo, de Faraway Paladin, que ya creo que lleva dos episodios o uno solo, de esa también es otra que puede ser que la comentemos pronto. De octavo, otra vez la serie, se cae de hecho, pero que parece se cae porque tiene el título más largo de la vida, que también me sorprendió, no está nada mal. Básicamente creo que es la vida previa del farmacéutico. Tiene que aprender medicina en algún momento. Exactamente. Lo que me sorprende es Platinum End, que esté noveno, por el hype de todo lo de los creadores de Death Note y todo eso. Yo esperaría que solo por el hype estuviera más alto. Me sorprendió inclusive que claro, aquí los puntajes que están viendo son solamente los puntajes de Reddit. Esta es la combinación de todos, de al menos tres o cuatro sitios que están juntando aquí sus scores. Entonces, por eso los números no coinciden con el lugar necesariamente, pero sí, me sorprende que Heroes Party esté por encima de Platinum End, sí, porque tal como dice Rafa, el pedigrí es alto. Y de décimo, My Senpai is Annoying. Ahí está mi dinero, sí. Les dije que estaba bonita. O básicamente el meme de la novia de Shaq. Chida la serie, todo empezó simpático. Empezó simpático. Lupirio está de decimoprimera y quiero comentarla nada más porque me pareció un inicio muy fuerte. Empezó muy bien. Me dio unas vibras de precisamente de My Romantic Comedy Snafu. Me dio esas vibritas de que esto puede que parezca una serie de school, pero con un poquito más de profundidad. Me gustó. Y de decimosegunda Sakugan, que creo que yo no daba nada por ella y está muy bonita, aunque básicamente es ay, ¿cómo es que se llama? La del abismo. Made in Abyss. Básicamente Made in Abyss. Al menos no el concepto está similar, son al inicio, ¿verdad? Nada más. No la he visto, pero del mundo, supongo, ¿no? Del mundo en que se desarrolla. Y el diseño de personaje. ¿También? Muy parecido. Sí, pero el estilo de animación es diferente, pero los dos personajes tú lo ves y te dan como una especie de, mira, digo, es que también combinas todo y te da esa idea. Pero Made in Abyss, yo llevo meses, y no es que creo que años, esperando ya que anuncien algo nuevo, a ver qué tal, y sí valdría la pena. Esas dos deberían estar. Lean el manga, Made in Abyss, el manga es muy muy bueno. Mañana voy a Panini. Está ya aquí en español, traído por Panini, y honestamente, mientras sigan esperando, va a salir primero la serie del héroe del escudo, creo yo, que antes que eso. Oye, es que Panini se está llevando todas mis quincenas, compré Oyasumi Pum Pum, a ver qué tal, y ya Panini es dueño. ¿El primero de Oyasumi Pum Pum? Sí. Me lo recomendó ahora, Isaac de la Rocha, y dije, bueno, pues él me ha recomendado cosas buenas y cosas malas, entonces... Oye, Sudo Pompón es un manga, pero es que depende mucho de tus gustos, porque sí es medio surrealista, esotérico, pero de que es muy bueno, sí que lo es. Va. Muy, muy bueno. Pero bueno, en fin, luego te doy más consejos. Sí, luego lo platicamos ahí. Empecemos con lo que todos quieren saber, ¿por qué a Natalia le gustó tanto Let's Make a Mook 2, aunque creo que ella quiere que Jorge hable primero? Sí. Imagino que para destruir todos sus argumentos de manera despiadada y cruel o algo así. Encontrarles así. Bueno, A ver, pues, Jorge, cuéntanos, ¿de qué va lo de hagamos tacitas? Porque estamos en la segunda temporada, pero te voy a ser muy sincero, yo llegué solamente hasta el quinto capítulo, que realmente no es el quinto, realmente me vi 10 capítulos, porque tiene la peculiaridad, al menos la primera temporada, de que está acompañado por un episodio muy corto donde vemos a las seiyus principales haciendo actividades similares a las protagonistas de la serie. De hecho, visitan hasta los mismos sitios y todo, porque es en una ciudad de Japón. Sí, es que eso es muy bonito, ¿no? Lo cultural que es, o sea, es como... para Japón y para Corea, la industria cultural sí es un modo de extender como su presencia en otros lados, y creo que este anime es una verdadera muestra de ello, porque sí te están hablando de cosas muy específicas de alfarería dentro de la misma serie, y luego, bueno, en live action, o bueno, en nuestra realidad, se está comparando, ¿no? Es tal vez un poco de este ejercicio de ir a los lugares de las tomas de Makoto Shinkai y fotografiarlas, pero más profundo. Pero bueno, la historia de las tacitas per se, vamos a ser honestos, hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título, porque no es tanto sobre tacitas como es de alfarería en general, ¿no? Entonces, pues tienes a la pequeña niña protagonista que regresa al pueblo de su mamá después de que el empleo de su papá fracasó, y pues va a la escuela, decide como entrar al taller de alfarería, y pues va descubriendo que pues mamá era la alfarera legendaria, ¿no? Y te pregunta aquí Spider-Gami que si esa de las tacitas es como Ghost, la sombra del amor, pero para niños. Sí, efectivamente. No puede ser eso. What the fuck are you talking about? ¿Es en serio? La voy... Ok, Spider-Gami, no le das caso ahora, como ves, Jorge se entusiasma mucho y tiende a ser muy amplio en sus metáforas. Es que el punto es que no han llegado al episodio 2 de la segunda temporada, que es así como la cosa más shippeable del mundo, así de ¡bésense ahora, niñas! ¡Otra! ¡Cancelado! Ya llevamos 5 episodios que el FBI nos anda persiguiendo, por favor, yo tengo familia, hagan paro. Y soy sola ya, pero o sea, un beso cute porque están viendo el atardecer y es así como la escena más tiernita ever que pudo haber sido sellada con pero bueno, regresa a la ciudad, descubre que su mamá era la alfarera legendaria y va como encontrando su lugar en la sombra de su mamá sin tener que ocupar ese espacio, ¿no? O sea, pues de pronto sí siente como ese hueco porque su mamá murió de joven, pero pues al final es como, si vas a hacer esto, hazlo por ti misma, no lo hagas por tu mamá, y este proceso de crecimiento y las amigas que genera ahí, y que pues una de las amigas que genera ahí parece que sí le hace ojitos cañón. En la primera temporada es 2-3 sutil, ya en la segunda sí es como de tiran todo, ¿no? Como Keke Chan cuando rompe sus lonas y avienta el nombre de Liela, así tiran todo y que shipping de con todo. Creo que es un super slice of life y entonces pues no uno no espera que pasen muchas cosas. Hay un par de insinuaciones que podrían ser muy interesantes que desafortunadamente no han visto la luz. Por ejemplo, la relación de la mejor alfarera con su abuelo, que tienen como no la acaba de reconocer como alfarera, o al menos ella siente que no la acaba de reconocer como alfarera a pesar de que es muy buena. Y bueno, la relación entre las dos, la protagonista de cabello rosa, Jime, y Nio, me parece que se llama, la de cabello cortito café, ¿no? Y la rubiecita, pues es como el Pinkie Pie, el personaje de el Comic Relief, que es mucho más, flota en el aire y está muy alegre, y hasta ahora pues no ha sufrido mucho, salvo porque soñó que iba al reino de los Kappas, pero... pues esos son las protagonistas. Creo que pueden desarrollarse mucho más, pero hacen un ensamble bastante cute con un opening, de la primera temporada es 2-3 entrañable, y pues regresaron para la segunda horneada, creo que sí, podría decirse así. Okay. Y pues a ver qué pasa con las aventuras, ¿no? Es muy raro haber visto todos los capítulos, pa, pa, pa, pa, tira que sigue, dame otro, tírame otro. Y ahorita, después del capítulo más heavy de shipping hasta ahora, tener que esperar una semana, así de... Pues sí, esa es la historia de... ¡Ay, qué bonita se ve! Esa es la historia de hagamos una tacita también. Ok. Híjole. Es que creo que Jorge tiene Natalia, un gran... ¿por qué Let's Make a Mock es tu anime favorito de la temporada? Gracias. Bueno, ya es mi primer drop. Se me hacen muy planos los personajes y no siento que tengan una caracterización especial. No me vende nada la idea, siento que es como repetitivo eso de ¡ay, voy a seguir los pasos de mamá! O sea, la verdad es que para mí, no. Pero como lo dice Jorge, y desde el punto de vista que dice Jorge, pues suena muy lindo, pero para mí en lo personal, como les digo, es muy lineal la historia. Sí, yo creo que va a ser de mis primeros. Es un slice of life que peca de slice of life, o sea, va bien despacito. Entonces, pues sí, yo creo que es uno de mis drops. Pero tú en línea general no eres muy fan de los slice of life, por lo que he entendido hasta ahora, ¿o me equivoco? Sí, soy muy muy fan, pero como que tal vez de tanta dulzura, o no sé, eso se me empalaga mucho. Empalagas, okay. Sí, me empalaga mucho, me gusta un poquito más de acción, el drama, me gusta mucho, las cosas, las situaciones explicadas, entonces como es muy, aunque se enfrentan a pequeños retos, realmente no son cosas que te dejen así en al filo del asiento. No, no. Sí, es que, de hecho, esta serie, o sea, si me puedes preguntar cuál es el antónimo de esta serie, se me ocurre, por hablar de una muy reciente, es Vanitas. O sea, sería absolutamente lo contrario, en el sentido de que en Vanitas siempre están pasando como 3 o 4 cosas a la vez, hiper complicado hasta cierto motivo, y de hecho, los shippings, o sea, si no se te ocurrió un shipping, a ellos ya se les ocurrió y te lo dejan bien claro. Entonces, sí son antípodas en ese aspecto. Los Slice of Life son para literal no pensar mucho o no pensar prácticamente nada, ¿no? Es más o menos como lo que sería Super Cub o Yuru Camp, que es realmente a lo que se están dedicando. Por ejemplo, en el caso de Yuru Camp, pues a acampar; en el caso de Super Cub, poquito de las motos; aquí la alfarería, pero no ocurre nada más. Es el día a día de ellas y de este tema, ¿no? O sea, es como que el relax de ver tanto anime de otro tipo. O sea, como que ya vi demasiadas guerras intergalácticas y disparos y mechas y lo demás, ahora quiero ver cómo hacen una tacita. No, vas más o menos, va por ahí, ¿no? Yo creo que sí, pero por ejemplo, en ese, a mí, para ver ese tipo de slice of life o de historias tranquilas, pues me gustan más los que están saliendo de Gambare Doku-chan, o que se llame, o la de Mai Senpai Nisanoyin, Mai Senpai Nisanoyin. Esas me gustan más que este tipo de slice of life, que es un poquito más picante, con un poquito más de humor, que al final realmente no pasa gran cosa, pero hay más dinámico. Tendría que verla, la verdad, así como la vendió Jorge, sí, es así como que, sí. No creo que, y aparte lo que dura ayuda bastante. Si no dura mucho, no es como que tenga que ver un episodio de 50 minutos para verme arrepentido al final. Son episodios cortos, una historia sencilla, pues es como para un ratito agradable, más que nada. Sí, que no, creo que no lo hemos comentado, pero es una serie corta, aunque no tan corta, como las otras que comenta Natsi, son de 5 minutos. Estas sí son 15 minutos aproximadamente, con toda opening y ending. A eso le sumas que están intercalados episodios documentales con las seiyus experimentando cuestiones similares a las que experimentan las protagonistas. De hecho, tenemos ahora comentarios respecto a eso. Primero, Spider Games quiere saber dónde puede denunciar a Jorge. Jorge te va a facilitar ese link para que puedas denunciarlo. ¡Qué fuerte! Y nos dice que no drama, no mama, y que lo leamos en español, dice Spider Games. Ok. Lo leeré en español, amigo. No drama, no mama. No entiendo qué es eso, pero ese es mi moto. Muy bien. Y Félix nos dice que hagamos una taza también, aunque no se hizo, pero sí creo que hay material para conversar. Incluso la interacción de las actrices de doblaje y la posible ruptura de la cuarta pared. A título muy personal, la historia me conmueve profundamente en la complicada dinámica de amor entre padres e hijos y la compleja frustración que emerge de llenar los enormes zapatos de alguien que amas sin sentirse digno. No, hombre, ustedes sí leyeron un chorro en eso. Leyeron de más, se me hace, chicos. Sin ánimo de ofender a nadie, porque de hecho para eso es el arte, en líneas generales es así. Muchas veces llenamos con espacios cosas que queremos ver en la serie, que no necesariamente estén allí, aunque de eso se trata, creo yo. Y sobre todo en los Slice of Life, porque el hecho de que sean tan planos es para que tú te puedas ver como reflejados. Sí, sí creo que sí hay un tema, sí tratan de profundizar un poquito más las relaciones entre padres. Hay un poquito de trama, muchísimo más de la que jamás hubo en Yuru Camp, por cierto. O sea, Yuru Camp sí literal es, vamos a acampar, a ser felices y planificamos el viaje, hacemos el viaje y se acabó la temporada. Gracias a Yuru Camp yo voy a la sierra, porque dije, yo también puedo poner una casa de campaña y pude ponerla. Entonces, para mí Yuru Camp me ayudó emocional y físicamente. Entonces, si puedo hacer tazas después de esto, va a ser un logro enorme. Entonces, sí, esta creo que en ese sentido es menos técnica, si está tratando de hacer una trama. Okay. De hecho, la parte, digamos, como turística, o porque usualmente también estos son con hasta algunas veces hasta las mismas prefecturas lo pagan los animes o ayudan a financiarlos. De hecho, que nos preguntaba Félix que si no ibas a mencionar lo que pasa en los live literal son pequeños cortos de mira lo chido que es venir a este pueblo por todas las actividades que puedes hacer como turista. Y de hecho, hasta te colocan el sitio, dónde queda, cuántos yenes cuesta la sesión para que te entrenen, cosas por el estilo, que es un conducto para promocionar al pueblo, es un conducto turístico. A mí me impresiona los dulces que son las seiyus. O sea, digo, no pueden ser realmente tan dulces, o sea, sí, porque es que no es Real Housewife of, ¿cómo se llama el pueblo? O sea, son iguales que el anime, son iguales. Sí, pero esa es la fantasía que te están vendiendo. Bueno, literal, a mí, como te venden de las idols y demás. Por ejemplo, verlas a ellas actuar de esa manera me causa como, o sea, como molestia, como no sé, digo, no es real. Tú ya, esto. Tú ya quieres putazo, ya quieres las caras. No, es demasiado dulce, sí. Entonces yo creo que yo estoy mal, yo soy una agresiva. Pero sí, No creo. Creo que es que tú necesitas quizá algo con más energía. Más detonante, esto, sí. Esto en todo caso es para cuando uno viene agitado, literalmente bajarte la energía. Entonces tú lo que estás buscando es a lo que te emocione. Es que esto es todo lo contrario, esto es un downer completamente. Pero en el buen sentido de la palabra, o sea, no que sí, los claro. deprima, sino que te relaja, ¿verdad? Pues está muy cutsito. Lo que sí, y creo que de nuevo valdría la pena mencionar, es como, ¿por qué todos los Slice of Life se prestan tanto a Yuri? Pues o sea, porque va a ustedes. Porque los ven hombres heterosexuales de más de 35 años que literal nuestra mente va allí, amigo. ¿Qué quieres que te diga? Eso explica todo. Pero, o sea, yo podría haber venido. Aquí aplicas la, ¿cómo es? La navaja de Oca, en la aplicación más sencilla. Dice padre que Jorge se ve muy emocionado, pues es que se presta el shipping, pero brutal. Ahí le estoy mostrando las imágenes, o sea, literal, es para eso. Sí, sí, es brutal. Así, es muy lindo. O sea, lo que yo creo es, podría haber vivido sin ello, pero la verdad es que funciona muy bien, o sea, en ese capítulo es como de, creo que está muy bien hecho, o sea, es como la escena de Danny Monster y Rain Sinclair, o la escena de Cloud Atlas de la que he hablado mil veces, creo que logran que funcione muy bien y te compran, es como de, yo ni siquiera quería shippear Yuri, y ahí estoy shippeando Yuri. Entonces, yo no le daría esa categoría tanto, Jorge, hasta si no lo hacen explícito. Okay. Van a jugar con nosotros, no. Hacernos queerbaiting, que me sacas este juicio eso, ahí sí no te lo compro. Pero no sé, no he llegado a estos episodios. Nada más con esta foto se ve la intención allí, pero de obvia. Okay, sí. Ay, Diosito, pero yo pensé sabroso, que eran tazas, ¿no? Yo digo que también al fandom le gusta chipear, es parte de sí. lo. Entonces. Pero hay veces, hay veces, recuerdo la más reciente es esta, la que era de skateboarding. Ajá. Que, o sea, era. Ajá. Los dos protagonistas que eran amigos, eran dos chicos, o sea, era una cosa, se declararon amor y todo, y o sea. ¿Y qué? ¿No eran? Y nada, y así muy cerca. Amigo, eres lo más importante que tengo en la vida. Sí, te amo demasiado profundamente. Nunca había sentido algo como esto. Algo así se dice. Sí, y se abrazan porque somos heterosexuales. No mames. que quede claro, pero sí, o sea, te amo como a nadie. Pero te amo como a nadie. Nunca había sentido esto. Eres lo más importante de mi vida. O sea, tú no tienes un amigo así, realmente pregúntatelo. qué delgada línea entre como para que sea como que, bueno, vamos a emocionarlos, pero no vamos a decir nada para no comprometer ningún lado, ni vamos a darles por un lado ni vamos a darles por el otro, solamente que sea una amistad intensa. Sea por los lados que haya. No, o sea, no literal el darse. Uno y uno. Nos dice Félix que lo que pasa en el live se repara en el anime porque unas niñas que hacen alfarería salen en la competencia dibujadas con sus piezas de arte. Imagino que sí, no recuerdo ese detalle particular, pero estoy seguro de que sí lo hacen. De hecho, creo que en la segunda temporada las seiyus van a el setting del opening de la primera temporada, si mal no recuerdo. Ah, sí. Y Spider-Man nos dice que vamos a tomar clases de alfarería, don Félix. De hecho, de eso se tratan esos animes. O sea, si te dan ganas de ir a hacer la actividad, como en Yurukan, que quieres ir a salir, y ahí te das cuenta que son bien caros, porque funciona. En Super Cop, yo sí quería, así quiero mi motocicletita. No la puedo comprar. Ya Spider-Man y Félix van a ir a tomar clases de alfarería. Espero ya, que les esté muy bien. Me gusta creer que hicimos algo bueno hoy. Exactamente. Salvamos vidas, solo que nadie nos lo agradece. Pero cuidado, no vayan a jugar con nuestras percepciones y después queramos hacer un shipping y nos queden mal. Ya, ajá. Dice, espérame, que el mexicano promedio ama mucho a sus amigos, por eso tanto comentario homoerótico entre nosotros. Es como cierto machismo reprimido. Yo me siento muy dolido porque me bajaron un amigo, entonces sí entiendo. Ok, lo siento. Bueno, amigo, vamos a movernos porque 36 minutos. Hay mucho que hacer y entiendo que de esta, aquí el mame, ¿no? O sea, la siguiente que tenemos en la lista, pues precisamente, y que creo que va a ser me corregirán ustedes, creo que es el único episodio que vamos a comentar de esta primera parte de la segunda temporada de Demon Slayer, que realmente no es la segunda temporada de Demon Slayer, sino que es otra vez la película. Umai, que ya nos lo estaban pidiendo en los comentarios. Entonces, el gran fan de Rengoku, por favor. Es que Rengoku lo es todo, o sea, es la razón por la que me levanto. Yo trabajo para que si un día veo a Rengoku decirle, oye, te tengo esta ofrenda. Entonces, mi madre me dio la vida, pero Rengoku, razones para vivirla. Si un día lo ves, pues lamento decirte que... No, todo va a salir bien en este arco, tengo fe. Okay. Sí, no creo que vaya a pasar lo contrario. Dicho esto, valga la salvedad, la advertencia pendeja, pero hay que hacerla. Vamos con spoilers de la película Mugen Train, porque es inevitable hablar de este episodio, a pesar de que se supone que pasa antes, sin hablar de Mugen Train. Entonces, si no han visto Mugen Train, hagan pausa. Yo pongo los capítulos en YouTube, adelante al siguiente anime del que vamos a conversar, porque vamos a spoiler completo, ¿ok? Entonces, advertidos están. Cuéntanos, Rafa, ¿qué pasó en este episodio? Pues este episodio es, habla ¿Y de qué va esto de que me van a hacer ver la película otra vez, pero ahora en forma de... Qué curioso, ¿no? Que primero saquen la película, que fue un hitazo, un fenómeno mundial, gente que ni anime ve, después de semejante hitazo, que se decidan hacer otra vez el arco, pero a versión de anime en episodios, se me hace una jugada interesante. Yo jamás la habría visto venir, soy sincero, como que nunca, no entendí el por qué. De seguro fue por el mismo hype que ya estaba generando. Qué amable eres, Rafa, yo te lo puedo decir rápidamente, es una jugada. No, solo me engaño a mí mismo. Es que yo entendía, a mí lo que me habían comentado es que tenías que ver la película, si no, no ibas a entender cómo iba a empezar la segunda temporada de Demon Slayer. O sea, a mí me habían dicho que este arco no iba a venir. No, porque se suponía que la idea era que iba a salir la película y luego ya te conectaba al arco que sigue, el que se estrena en diciembre. Pero como que en una parte del camino, pues obviamente se vio lo intenso que pegó la película y dijeron, oye, pues quizás necesitemos más de Rengoku, no por dinero, sino por amor a Rengoku. Entonces, obviamente salió. Ay, por el amor de Dios. Me gusta mentirme, perdón, me gusta mentirme. Y como total, al fin y al cabo, esta historia comienza poco tiempo antes, será casi un día, dos días, de los sucesos del Tren Infinito. Nos empieza contándonos sobre Rengoku, que están buscando a un asesino, a un destripador que está atacando un par de trenes. De hecho, atacó el Tren Infinito, por eso lo sacaron de circulación y atacó un par de las, ¿cómo se llaman? Las estaciones. Había 40 personas desaparecidas del Tren Infinito. Estaban los, ¿cómo se llaman? Los maquinistas también. O sea, realmente necesitaban buscar a esta persona. Pero es obviamente un episodio con toda la intención de que tú ya viste la película. O sea, no sé si el manga venga así tal cual, pero yo sí sentí el episodio con detallitos. Esto es original, tiene... Solamente la escena post créditos aparece también en el manga, si mal no recuerdo. Esto lo estoy recordando, es pura memoria mía, así que no me citen, pero creo que casi todo, prácticamente todo el episodio es original, es una adentro. Es que todo el episodio es fanservice, o sea, te están diciendo lo que uno quiere escuchar de Rengoku, te están diciendo las cosas que uno le van a calar. Hay una parte donde están con las vendedoras de eventos ahí en una estación a las que él salva del destripador y él mismo les dice de que nos veremos cuando regrese. Bueno, no me acuerdo exactamente las palabras exactas, pero que nos veremos pronto y uno por dentro pues se destroza porque pues ya sabemos lo que ocurre en la película, los sucesos de la misma. No sé exactamente cómo va a estar, por ejemplo, las escenas de acción, porque yo no sé si el presupuesto de una película pueda ser tan similar al del anime, no sé si van a retomar las escenas y simplemente copiarlas. Esas son cositas que me queda como que una duda de, bueno, va a haber un punto en el que la película y estos 18 episodios, dijeron, o 12, no me acuerdo cuántos iban a ser. Básicamente son dos miniseries. Sabemos cuánto va a durar la segunda, pero esta va a ser 7 episodios. Okay. Este es el primero. De hecho, los otros 6 es la película cortada en forma de episodios de anime con supuestamente música nueva, un nuevo opening. Creo que va a ser Lisa la que va a hacer el opening. Ay, ojalá no, fíjate. Porque Homura, la canción de cierre, es una... Sí, es muy linda. Sí, sí, sí. Y van a agregar escenas adicionales, supuestamente. O sea, es una versión extendida de la película picada en 6 partes. Básicamente te van a hacer ver la película de nuevo. Yo aquí quiero... De verdad, véanlo, porque la animación no tiene pierde. Yo ayer que vi la escena del restaurante y la manera en que ambientaron los vapores, o sea, es hermoso. Esas son las cosas que me gusta ver en los Slice of Life. Ese tipo de animación, puedo estar viendo nada más lo que pasa en los ambientes, cuando están animados de esa manera. También creo que es importante ver cómo hay un paralelismo entre el antiguo Pilar, que es el padre de Rengoku, y de Rengoku. Entender un poquito que era muy parecido a su hijo y en algún punto se quebró y se rompió y vamos a empatizar, yo creo, un poquito más con él más adelante cuando lo conozcan. Entonces claro. Yo creo que esas serían como a donde vamos encaminados en la serie. Y lo que dice Nat es muy cierto, ¿eh? O sea, siempre uno se fija en las escenas de acción o en los personajes principales, por ejemplo, las flamas de Rengoku, sus ataques, las peleas, pero solamente con dar un vistazo a los fondos, al detalle, porque no son fondos estáticos, no es como otros animes que es un fondo que dura 5 o 6 minutos ahí y nada más se mueve. Hay mucha fluidez entre la animación, unos colores preciosos que se pueden ver, o sea, se ve el detalle que le meten, pero también estamos hablando de Ufotable, ellos tienen dinero para comprarnos a nosotros, les interesa, pero, o sea, les sobra realmente para hacer las cosas. Entonces, yo creo que por ese sentido no es sorpresa, pero aún así se agradece que a pesar de que ya está la película, le estén dando tanto énfasis en estas cosas de la animación y del proyecto, la verdad. Muy bien, tenemos un comentario de Gonzalo Gorzosa que nos dice que este capítulo es una caricia al alma, sí. Y le responde Natalia una caricia que tiene un dejo de dolor y, o sea, yo lo dejo ya con su bolero a los dos. ¿Cuánta poesía? Félix Farsad te pide que enciendas tu corazón en llamas, Rafa. Pues es que... Estos capítulos... Y Jorge no sé si se retiró o si va a tener algún comentario o será que no vio la película. Es que Jorge es fan del otro. Esto nada más es para recordarnos que Rengoku no debió haber muerto, que era amado por todos y para que le agarremos más odio al enemigo. O sea, es todo lo que está logrando. ¿Puede? Yo ya lo odiaba con todas las fuerzas de mi corazón. Sí, de hecho, ya lo estaba superando poco a poco y que traigan esto es como que, no, al demonio, y la venta la mesa. Para que Tanjiro al final lo perdone, una cosa de esas, no sé qué va a pasar. Ah, ya. A ver, sí teníamos que como 2 años esperando por material, no 2 años de la película, esperando por material nuevo de Demon Slayer. Creo que no había tenido oportunidad de comentar la serie como tal. Yo sí creo que había hablado del manga en su momento en los cómics de la semana para comentarlo, porque ciertamente es un manga muy muy popular, no particularmente muy bien dibujado, de hecho a mí se me hace un poco torpe en ese aspecto, pero ciertamente la historia es bien bien bien entretenida. Creo que de hecho el anime es uno de los casos raros en los que el anime es bastante superior al manga, honestamente, y este episodio lo demuestra. Eso sí, Demon Slayer es una historia completa, totalmente tradicional, llena de tropos, es un shonen de cabo a rabo, casi que de librito. Déjame te interrumpo así rápido. ¿Sí? Todos tienen la misma cara. O sea, si te fijas, todos tienen el mismo rostro. Sí, los diseños de personajes son bastante sencillos en cuanto a la base de los rostros, pero sí al menos hace el esfuerzo que la mangaka lo hace y muchísimo más en el anime, porque le puede meter pues color y de animación y voces, por supuesto, para accesorizarlos, ¿no? Pero las caras son exactamente las mismas, no se complicó mucho la mangaka en el diseño de personajes para nada. Pero para terminar el comentario, sí. O sea, no es una serie para la que vas a buscar ni innovación ni creatividad en cuanto a historia y planteamiento. Literal es el camino del héroe clásico, y es un héroe de hecho muy parecido, lo cual es curioso porque tiende a sentir a algunas personas tienden a clasificarlo como aburrido, pero es muy muy parecido a Superman. Tanjiro es Superman, es idéntico a Clark Kent, en el sentido de que es fundamentalmente noble, fundamentalmente bondadoso y que siempre piensa en o cree en la mejor faceta de las personas, hasta el punto que ibas a decir Midoriya. Midoriya se parece a Clark Kent, se parece, pero Tanjiro es prácticamente igual. Midoriya se parece a Clark Kent en el sentido de también de lo bondadoso que puede ser, pero quizá en sus dudas flaquece. Tanjiro, en cambio, ciertamente duda, pero tiene una voluntad muy, muy fuerte. Entonces, mucho. Son héroes medio prototípicos en ese aspecto, sin duda. Tanjiro es completamente blanco. O sea, si nos fuéramos por colores de lo bueno es blanco, lo negro es malo, Tanjiro es blanco y Midori está entre un blanquito gris por ahí, por a veces sí, los momentos que no, se sí, comentan. Te diría que no es que se ve como un prototipo de lo que aspiramos ser. Ajá. De hecho, hay una escena muy linda dentro de la película que es el paisaje mental de cada uno de los protagonistas que están. Y entramos en la mente de Tanjiro, o sea, que es este mar plácido y enorme que no tiene ni siquiera horizonte. Eso habla muy mucho de cómo es él y cómo en cierta medida pues nos ejemplifica. A ver. No, Spider Games hizo un comentario ahí bien bonito. Ah, y Rengoku fue una sonrisa que no pudimos proteger. ¿Por qué? Eso está muy lindo, pero les voy a decir algo. Si de algo flaqueaba la película de Demon Slayer y flaqueaba el manga, el manga, perdón, es que a Rengoku realmente no lo conocíamos mucho. Y toda la película está basada en lo que puedas identificarte con el personaje y que su sacrificio para ti sea conmovedor. Con mucha gente lo logró, obviamente, con la mayoría de la gente lo logró, porque por algo es la película más taquillera en la historia de Japón. Pero a mí siempre me quedó eso un poquito a deber. Y de hecho creo que y tanto creo que es cierto lo que estoy diciendo, que por algo hicieron este episodio, que creo que le queda muy bien a la historia y que honestamente le hubiese sumado a la película, porque sí creo que faltó eso de presentarlo un poquito más claro. Yo lo conocía del manga, sabía lo que iba a pasar y en cierta medida no, ese efecto en mí en particular no fue tan fuerte, pero sí escuché críticas respecto a eso, como que, o sea, este tipo lo acabo de conocer, ¿por qué habría de importarme tanto? Te importa por lo que te presentan sí. En la película, pero honestamente es muy breve, es muy poquito. Sí, aquí, en cambio, hacen una profundización respecto a eso que creo que vale muchísimo la pena, sobre todo en el carácter que él funge como ejemplo para Tanjiro. Básicamente es un Tanjiro de unos años más adelante. Y que le suman al drama con su familia y que te explican también por qué era que se estaba comiendo 20 cajas de evento, ¿no? Entonces, bien redondito el episodio en ese aspecto. No sé si a mí me venda el volver a ver la película en forma de episodios de la serie, pero eventualmente la voy a ver por el mame, porque es casi que inevitable. Esto ya pasó mucho más del tema otaku, ya es algo, no sé, sempiterno, lo vemos en todos lados. Sí, súper. Pero ciertamente es una movida fastidiosa este pedo. Mi esposo, que es normie, así cero ve anime, se aventó la serie y me acompañó al cine. O sea, ya de ese nivel, o sea. Sí. Dice Pedregama que déjanos llorar, Bernie. No, tú lloras todo lo que quieras, amigo. Lo que estoy dando es sencillamente una opinión, o sea, y una reseña. Creo que sí, o sea, sí tienes razón en cuanto a que debimos de haberlo conocido más. Pero cuando alguien se rifa tan brutalmente peleando, ya no necesitas que hacemos, es que se rifa tan grande, es como de... Sí, no, o sea, puede que para algunos de nosotros que estamos muy acostumbrados a consumir esas cosas, no, pero para el gran público sí es necesario, o sea, creo que de eso cogió la película y por algo lo están corriendo. Mire, Rengoku lo que va a hacer es el medio para que conozca al padre, para que le enseñe lo que tiene que aprender Tanjiro, que sí, era claro. O sea, tristemente sí, pero... O sea, no te deja de doler, no deja de ser un personaje entrañable y que todo mundo, o sea, te lo hacen, lo amas, lo quieres, nadie le cae mal. Aquí lo importante, no sé que a nadie, pero sí. Porque si decidieron hacer esto a pesar del éxito de la película es porque algo tienen en mente, o sea, realmente por qué arriesgarse a quizás manchar la imagen de un personaje que con tan poco tiempo en escena tuvo ese impacto tan grande. Entonces, si decidieron hacer este proyecto, además del maldito dinero, ha de haber sido porque quizás... Creo que eres muy bondadoso, Rafa. Realmente, es que realmente yo vivo de ilusiones. No les importa no les importa ese impacto negativo porque saben que inclusive los que nos quejamos, sencillamente no veremos eso, pero vamos a ver la continuación y a ver hate watching. Hay un tema de que no existe publicidad mala. De hecho, hay algo que lo que vamos a comentar el viernes en los cómics de la semana, esto de la salida del closet del hijo de Clark Kent, es eso, o sea, estás comentándolo. Igualito sí. En este caso pasa lo mismo. Los expertos en mercadeo te lo dicen, o sea, literal, si los puedes volver a hacer ver lo mismo, que vas a ganar otra vez dinero y lo que tienes que meterle son 3 o 4 escenas adicionales y, bueno, pagarle a Lisa para que haga otro tema que seguramente no va a ser barato, pero es más barato que lanzarme la temporada nueva. Yo lo que me temo es que la segunda parte, creo, si mal no escuché, van a ser como 11 episodios. Estos sí son rumores, por cierto, no está confirmado. Entonces realmente lo que vamos a tener es una temporada de 18, de los cuales 6 son refritos. Entonces, si Ufotable va a seguir esa estrategia, pues es una estrategia medio conocida de alargar las cosas lo más que podamos, sobre todo con este anime que sí, no le van a meter relleno, que espero que no se les ocurra esa locura, porque ahí sí, eso sería literal la pipichetada. Si no le van a meter relleno, van a tratar de alargarlo lo más que puedan, porque este sí es un manga que, a diferencia de otros, es bastante corto, en teoría, son 23 tomos, ya se terminó, ya se acabó. Yo creo que sí lo van a hacer, probablemente vamos a una película y vamos a volver a ver el rehearse y vamos a estar en esto 4 o 5 años más. ¿No? Para poder explotar todo, porque sí es muy cortito la obra. Digo, para el fenómeno mundial que está haciendo y el fenómeno cultural, porque yo ya, no sé si de seguro ya lo vieron la noticia de que quieren patentar, o no sé cuál sea la palabra exacta, el patrón de colores de Tanjiro, el verde con negro. Estaba saliendo una nota de que estaban viendo cómo se podía patentar y decían, pues es que son colores, no puedes hacer eso. Y ellos argumentaban ridículo, o sea, pero ¿el hambre? Tú ves el verde y negro, es Tanjiro, o sea, a fuerzas piensas en el en Demon Slayer, pues, o sea, a ese nivel tan grande como fenómeno. Y bueno, pues qué padre que algo de este mundo esté pegando tan fuerte, pero ojalá no pase lo que Bernie dice, de que pueda ser explotado a tal punto que ya llegue a ser. No, hasta... así, si le meten relleno, o sea, este episodio ojalá técnicamente no. Es relleno. Sí. Pero este es el tipo de relleno que como que apoya la historia, y de hecho creo que, o sea, la mesa de Mugen Train tenía un pequeño desbalance, así como que si lo mirabas así de cerca y le metías el dedo, como que ¡ay! Creo que se desbalancea, hasta se siente. Llegaron y le pusieron un chiclecito. Ese tipo de relleno no tengo pedo. Mientras no me hagan lo de Naruto, maldita sea. No tengo problema. Oye, que van a la tienda y son como 3 episodios. Pues sí. Hola, Burciaga. JJ, ¿cómo estás? Yo sigo creyendo que uno de mis capítulos favoritos de Dragon Ball Z, creo que es relleno, y del planeta de los insectos. Ay. Es de lo que más amo y en teoría es relleno, ¿no? No lo recuerdo. Corríjanme si me equivoco. Cuando me aprenden a manejar. Sí, ese es el mejor episodio de relleno de toda la historia, porque no tiene nada de sentido eso, es como que, ¿por qué? Y es tan malo que es bueno, es como las películas de Sharknado. A mí me pasó más o menos así con el episodio del Mecha Naruto, que es relleno brutal, de hecho recuerdo es uno de los últimos, es estupidísimo de lo malo que es, pero visto en perspectiva es divertísimo por lo estúpido que es, pero bueno. Este es buen relleno, amigos. Esperemos que hasta ahí se deje. Yo sé que tienes yenes y dólares en los ojitos, pero espero que... Hablando del impacto de Kimetsu no Yaiba, solo quiero recordar que una telenovela en Perú utilizó a los personajes como parte de su trama. O sea, ahí está la noción. Yo no lo iba a dejar pasar. Yo soy esa persona horrible que sí vio los 3 capítulos en donde salen disfrazados. A ver. Pues sí. De hecho, Félix Farsán le dice que bien aceptado ese reto, amigo Burciaga. Nos dice Pedro Gámez, cuando Vegeta y Nappa matan a los insectos. Ajá, que sí, es el de la escuela de conducción. Pico lo dice, gracias, Urraca, a la maestra. Y Otto Burciaga nos dice que relleno siempre habrá. No necesariamente. Déjanos mantener las esperanzas. Y quiero creer en un mundo sin relleno. Félix Farsán dice que los pervertidos siempre dirán que los rellenos son buenos. Ay, okay. Félix, ¿por qué? Ay, ¿por qué me apuñalas por la espalda? ¿Y tú? Yo lo esperaba a todos. Los pervertidos que nunca tocan, imagino yo. Muy bien, vamos al siguiente. Perdona, ¿te ibas a decir algo? No, que no entiendo lo que dice FX de los pervertidos. Yo tampoco. No vale la pena ni que te lo explique. No te preocupes. Conserva la inocencia, tú puedes. Ah, espera, yo no lo había entendido. Ahora ya. Ok, Jorge tampoco lo entendió. Después te lo explicamos. Muy bien, la siguiente es Mieruko-chan, pero entiendo, Rafa, que nos había dicho que te podías quedar hasta las 10. No sé si nos quieres acompañar a hablar de Mieruko-chan o si te pues igual unos 5 minutitos. Es como mañana tengo que levantar muy temprano. Sí tengo que ver eso, pero es que Mieruko-chan me gustó. Y eso que tiene unos planos interesantes, así como que unas tomas así medio curiosas, como de que, chis, no era por necesario. Por eso yo quiero, pero... antes de que nosotros nos ahoguemos en nuestra crepulencia. Ajá. Si género machista terrible, quiero que Nat, por favor, limpie un poco nuestra imagen. Bueno. Y nos comentes qué te pareció Mieruko-chan, y sé que tiene un elemento de fanservice. Todo está bien, de hecho, porque es descarado, y así me gustan las cosas, o sea, que no quiera medio ocultar nada, o sea, va directo al grano, así, pero tú no esperas que sea ecchi de esa manera. Es que realmente como que por donde va empezando el episodio, que te dicen desde el principio es una comedia, entonces vas pensando así como que a ver, yo imaginaba monstruos chistosos o fantasmas, espíritus chistosos, y la verdad si hay un par de escenas que si no tienes el contexto de eso, sí te saca un susto. Sí, hay una escena en el primer capítulo en el que está viendo la cámara del celular. Y ese sí es un poquito perturbador, o sea, realmente es como que no me estoy riendo, pero estoy un poquito tenso al respecto, porque lo que nos habla Mieruko-chan es la historia de esta chica, Miko, que pues tú la ves como una chica normal, que le suceden un par de cositas como que paranormales, así de que escucha algo o ve como un mensaje en su espejo de noche, o sea, cosas así, pero... conforme avanza el episodio, te vas dando cuenta que ella tiene esta habilidad o esta circunstancia en la que puede ver a estos horribles seres, pero ella hace todo lo posible por disimular que no los ve. Entonces, eso es lo que poco a poco lo va haciendo gracioso, porque les ponen enfrente. Se da cuenta que mientras ella se haga la que no los ve, no pasa de que le preguntan si los puede ver. Entonces no quiere ni saber qué pasaría si se dan cuenta que realmente los puede ver. ¿Quién sabe qué sería lo que pasaría si ellos lo descubren? No, pues ya no lo voy a averiguar. De hecho, me sumo a tu comentario, Rafa, que es lo curioso de este programa y que a mí me ha gustado muchísimo. Hay una cosa que el anime a veces en la animación usualmente cuesta hacer, y en el anime son raros los casos, que es el horror, el terror, el jumpscare, o sea, la tensión, lograrla de manera efectiva. Y aquí lo hacen, y no solo lo hacen muy bien, sino que se supone que además, en cierta medida, te estás riendo de lo tenso de esto, porque ves a la niña que está mirando hacia la distancia, porque literalmente se tiene que hacer la pendeja de que no está viendo la porquería que tiene enfrente, pero por dentro, y escucha sus pensamientos, sí lo veo. Y es que está graciosísimo. Da risa, pero da risa muy nerviosa. Y sobre todo lo llevaron al paroxismo en este episodio, porque literal se están burlando. ¿No te molesta cuando en las películas de terror, o sea, se supone que el maestro va a salir por aquí, y cuando se voltea le sale por el otro lado al protagonista? Literal están haciendo eso, le está hablando de eso a la amiga, y ella lo está viviendo y no le puede decir nada. Es una suma de un montón de cosas que, o sea, creo que te ríes porque no te queda de otra. Pero está padre que es un humor sutil, o sea, no te obligan al chiste. O sea, tú te estás riendo porque ves la cara de la chava, porque, por ejemplo, ahí no se ve la cara de ella. No sé si tengas una imagen donde se vea su cara viéndolo, porque, por ejemplo, ahí se está haciendo mensa. De hecho, es la siguiente, ajá. Literal, me ves, me puedes ver, y la tiene aquí enfrente, y por supuesto ella dice, su me entró algo en el ojo. Su reacción instintiva es hacerse la boba para ver si se va. Literal, como si te llegara un oso que te dicen que tienes que hacerle muerto, y el oso te mueve a decir, realmente está bueno. Yo vi una película con DiCaprio que no hay que hacer eso, hay que correr, no sé qué hay que hacer, pero no. DiCaprio literal se lo chingó la osa. Salió embarazado y todo. Yo me siento, o sea, siento como cuando volteé el oso queda. O sea, ese momento de tensión, no, hombre, sí me asusta, sí me dan ansiedad. Esos fantasmas lo han logrado. El monstruo que salió en la parada de autobús, a mí sí me dio miedo. Ese sí me dio miedo, el del celular y la parada. No, y de hecho, antes de que salga el monstruo, y de verdad que ahí los que no la han visto, pues se van a perder un poquito ese jumpscare. Entonces, si no la han visto, por favor hagan pausa, un poquito de spoiler allí. El tema de la foto que ella se toma y cómo le sale en el celular. Uy, uy, uy. O sea, están logrando una escena de terror moderna en un anime. O sea, este anime, en cuanto a terror, está muy, pero que muy en bien. En una comedia. Eso me está con un pinche susto. Recuerdo que había algo gracioso en el trailer, que todos nos reímos, que literal te avisaban que venía un jumpscare. ¿Te acuerdan? Ah, sí, que te salía en pantalla negra de que atento viene un susto. En dos, dices, tres, dos, uno, y el susto, ¿no? Y está de botana porque se burlan de todo eso. Uh-huh. O sea, porque este humor no es el humor, no es este horror, comillas, no es el horror de jumpscare baratote. O sea, ella, por ejemplo, están burlándose en el segundo episodio de que van a abrir un casillero, pero tiene miedo porque vive en un programa que le quitaban la cabeza y la dejaban ahí. Entonces tú ya estás pensando... Que de hecho lo vimos, el programa del que ellas están hablando sale en el primer episodio. Que también lo logran muy bien, lo de la tipa saliendo de la nevera y todo ese pedo. Ah, muy bien. Sí, no. Entonces realmente es muy gracioso porque tú ves la cara de la pobre tipa. O sea, ahí realmente ni siquiera está en los pensamientos de ella. Está como que viendo apenas al espectro. Pero como que hacen un close-up a sus pensamientos. Entonces le ves nada más como el ojito le tiembla y está así como que... y está de botana. O sea, no debería reírse uno, pero está gracioso. Es involuntariamente gracioso, la verdad. Bueno, como cuando ignoras a los de la Plaza de la Tecnología que siempre te preguntan, ¿qué andas buscando, amigo? Y tú los ignoras, haces como que no los ves, sí, exactamente lo mismo. Es muy raro porque te tienen de miedo y luego de risa y de repente te ponen una escena ahí ecchi. Ah, o sea, es como que... No sé de qué estoy viendo, de qué se trata esto. Estoy confundido, ¿me asusto o me gusta? No sé. Me gusta, pero... No, uno tiene que hacer allí como mico y hacer como que no lo está viendo. Sí. No, porque, o sea, llega un punto en que literal, o sea, se fue a dormir esta niña y de verdad, lo ajustada que están las licras, yo imagino que para cualquier mujer eso, o sea, no sé cómo puede dormir así. Sí, quería hablar de eso, como de, o sea, un ¿por qué de pijama está tan pegado? Unos panty shots de verdad de precisión ginecológica que hay. O sea, y son literal sus buenos 10, 15 segundos en pantalla que, o sea, es imposible decir, como en otros animes que medio lo ponen, como para que hagas pausa Con detalle, uno de pervertido, o sea, no, amigo, tranquilo, si quieres hacer disfrútalo, aquí va. No, tú no te preocupes por el tiempo, aquí está resuelto eso. Sí, no hay que decir lo que está allí. A mí particularmente no me molesta, de hecho hasta puede que me parezca que está bien colocado porque es bien descarado, pero sí hay que decir que puede que a algunas personas eso quiero hacer un comentario, ¿no? O sea, un comentario sí, así adelante. Como en el último capítulo hay un fantasma que es un pervertido, es un fantasma que está tocando a la amiga porque la amiga es muy voluptuosa y es una sensación bien incómoda. O sea, es el miedo que te da y además la sensación de incomodidad de mico, porque la amiga no siente nada, no sabe. Ajá, que está mico está tratando de quitárselo y no logra. Y en medio de eso te ponen ecchi, que es cuando con el alcohol que ella, ¿será que piensa que es COVID el...? Pero eventualmente es probable que se burlen también de eso, ¿no? O sea, si se están burlando de lo que es el horror mezclándolo con comedia. Que de hecho voy a mostrarles esta imagen. Sí, pero es como este tipo de cosas, si es para causar risa es medio guarro. No. A lo que voy es de que quizás como que te crean ese ambiente de que va a estar ecchi, y luego de repente se burlen de ese hecho, porque es lo que están haciendo con la comedia. O sea, te están mostrando algo de horror que sí está, que sí da miedo. O sea, sí realmente lo de la cámara de la parada del autobús, eso sí me sacó de susto, porque es como de que, oye, me habré equivocado de programa, porque esto era una comedia. Entonces igual y pasa lo mismo, de que estamos viendo una panty shot, algo así por el estilo, y de repente te cambia la jugada, y ahí te saca un susto de verdad, porque tú estás pensando de que, bueno, va a haber un chiste, va a haber una escena así, y va a haber miedo. Y puede que te lo mezclen al final, no sé, algo así me gustaría, porque realmente te agarrarían como despistado, como visor, pues. Les voy a ser muy sincera, o sea, a mí no me ha fascinado, porque sí me molesta un poquito de los pantallazos, el fanservice, pero por morbo quiero ver hacia dónde va, o sea, qué es lo que estamos, cómo se va a resolver lo de ella. Sí. Pero o sea, hay un misterio allí, inclusive hay una tercera chica que prácticamente hemos visto muy poco, pero que ya te medio spoilearon en el opening y el ending, que como que tiene algo que ver con el misterio. Ajá. De hecho, no sabemos qué es lo que ellas ven, no sabemos si son yokai, si son muertos, en fin. Este literal era tan pervertido que la manera en que lograron librarse de este monstruo yokai, fantasma muerto, no sabemos qué es porque entró la maestra, que estaba muchísimo más buena que las niñitas. llega un punto también, o sea, que de verdad que se pasan con el fanservice. Miko se supone que no tiene tanto busto, o al menos así la dibujan. Ajá. Pero justo cuando la amiga tiene, no me acuerdo qué tenía que hacer, que tenía que tocarla o algo por el estilo. Y ahí de repente, o sea, le crecieron como dos copas los senos. Sí, eso fue un poco triste, la verdad. Sí. No hay necesidad. No, qué bueno que no te diste cuenta, pero... Eso fue un poco triste, a mi parecer, eso fue un momento triste. Pero bueno, sí, yo concuerdo un poco con Rafa en que de pronto hay un súper toma ecchi cuando va a recoger el llavero y casi sentí que a eso le iba a seguir un susto y no siguió, pero yo siento que en algún punto después de uno de estos, pues es que no sé si son panty shots, no siempre son panty shots, de pronto ese pijama más pegado de la existencia, te van a dejar caer un susto y va a ser de, ok. Me lo gané. Exacto, así, me lo merezco. Así te estoy viendo. Oiga, si en algún momento dicen... me cambian la imagen y me sacan un monstruo de verdad, me lo merezco, pero oye, qué desgraciado. Es que mira, bien dicen que Dios castiga a los calientes, güey. Dios castiga a los calientes, entonces va a estar uno concentrado así con la cara de Gendo, así como de interesante la trama. Y de repente un susto y es de, ay, güey, perdón, ya voy a concentrarme. Eso me gustaría nada más para que sea como que, a ver, pon atención, ¿eh? Creo que valdría la pena. No sé si lo pondría en nivel de Ju-On, que Félix nos dice que le recuerda mucho a Ju-On. Ju-On es la cosa que no me dejó dormir a los 15 años, pero sería un buen susto. Sí, y... pero creo que en general podemos decir, o sea, muy bien logrado el terror, muy bien logrado en cierta medida el humor, muy bien logrado el fanservice, pero hasta el punto de que es incómodo y realmente no hace nada allí. Pues estamos hablando de un fanservice más detallado que de Dormitorio de las Diosas. O sea, no es más explícito, sí, pero está literal, más detallado, sí, o sea, está mejor dibujado, somehow. No sé cómo. No, y el Dormitorio de las Diosas, que era explícito, pues, literal explícito, pezones y todo salía. Nunca se quedaba una imagen como estos cabrones, se quedaron como 10 segundos en ese panty. Se la mega mamaron. Pero bueno, moviéndonos de parte de eso, también tiene algo más la serie, que honestamente es lo que ya a mí me la está poniendo entre, oye, esto puede que sea muchísimo más que calzones y sustos. lo que de hecho nos está comentando Félix, pero no solo espectros Miruko-chan, también espíritus luminosos. De hecho, hay una trama al final, porque está dividido como en mini episodios cada episodio, en el que las chicas, su amiga y ella se consiguen, y aquí me lo perdí que me pasé al siguiente, se consiguen unos gatitos y postean rapidito en el Facebook japonés o donde sea para ver quién quiere adoptarlos y se acercan dos personas. Y está muy curioso que literal pasa que primero se acerca un chico muy guapo que se ve de muy buen ver, supuestamente, pero Miko puede ver que está rodeado de estos espíritus malignos y de hecho de unos gatitos también con negros, una apariencia negra. Ajá. Y tenebrosa, y de inmediato no, a este no, o sea, su instinto es a este no porque está rodeado de estos espectros, y al otro tipo que literal parece un yakuza gigantesco, muy intimidante y con cicatrices en la cara, le ve estos dos gatitos como luminosos alrededor, y a Miko sí confía en dárselo. Y tenemos de hecho una escena postcrédito que a mí me sorprendió, que algo que puede haber quedado como sin explicarse mucho, de hecho te lo explican, pero suma la explicación, es que las cicatrices que tenía el tipo era porque ama tanto a los gatos, que por supuesto los gatos, porque los gatos son gatos, Nadia lo sabe, por eso prefiero los perros, le tienen arañada la cara, porque así juegan ellos, así demuestran, no sé si cariño o afección, y él casi que, o sea, está acostumbrado a eso, por eso tiene las cicatrices, y además los fantasmas que la acompañaban eran como sus propios, sus fallecidos, eran dos de sus mascotas, y quien suponemos era su esposa, novia, hija, normalmente una mujer con la que tenía algún tipo de relación, que le tiene hasta un altarcito y todo dedicado en su casa. O sea, el mejor sitio donde podía haber ido el gatito era con este señor, y el don que tiene Miko fue la que se lo permitió ver. Entonces le está sumiendo una capa adicional a todo este pedo, que hace la serie algo, honestamente, al menos original. Perdón. Porque realmente todavía no sabemos de qué trata, ¿eh? O sea, sabemos que puede haber espectros, pero no sabíamos hacia dónde se iba a dirigir. Y describirla, y describirla es rarísima. Una serie de comedia, horror, con fanservice y lecciones de moral. Sí, entonces, okay. Seguimos sin saber qué pasa, pero ojalá en el tercer episodio ya nos digan un poquito más de al respecto, pero eso sí no me lo voy a perder. Se me ha hecho graciosa y lo que me da sustito me está gustando. Sí, va bien, va bien. Va bien. Sí. Sorry, Nal, creo que ibas a decir algo y te No, me dio risa a lo que escribió Félix de el muy mendigo, me dio risa, que el chico guapo cree que el que mataba gatitos, pues sí, puede ser, que sean las almas en pena que los trae ahí. Con la explicación post crédito, sí, o sea, creo que queda, sí. No sé si del todo muy claro, pero sí puedes interpretarlo así. Que creo que vamos a obtener esa respuesta pronto, pero Miruko-chan de verdad, sorprendentemente interesante. Para ver. Sí, señor. A una pesar de los pantishot. Sí, sí. O para algunos... Gracias por los panty shots, ¿no? O sí, sea, exacto, no vamos a hacer los inocentes acá. Pero muy sí bien. Sería bonito que no le crecieran, como tú dijiste, eso fue muy triste. No, o sea se la mega mamá, aunque, o sea... Eso fue muy triste, pero bueno, Triste o agradable, pero es así como que llegas a un punto en que, oye, hay una suspensión de la realidad que hasta en el fanservice debería funcionar. Ajá. Aparentemente no, todo es posible. Bien, la siguiente lista ya para ir cerrando, que creo que va a ser rápida, también está en Funimation, que había hecho una analogía bien interesante, Rafa, sobre Miruko-chan y esta de el vampiro se muere muy rápido, básicamente sería la traducción de Vampire Dies in No Time, que también es una comedia, pero quiero escuchar a ver qué les parece a ustedes, porque a mí honestamente me está perdiendo un poco. Yo primero, pero, yo. Nat, yo. Por favor, adelante. La primera vez que sea Serena, ¡ay, qué gracioso, qué simpático! Ya después de las 40 veces que pasó lo mismo, dije, no, basta. Me perdiste, ya no, o sea, abusa de chiste, me perdió. Pero el drop fueron las tacitas, no es de que abusó de chiste. No, ella dice que dos, yo no he dicho nada. No, de hecho creo que tienes mucha razón, Nat, de hecho eso es lo que en inglés llaman overstay their welcome, el chiste. Sí, o sea, el chiste ya, ¿no? ya me fastidió. Sí, sí, sí, ándale, pero, lo que dice Jorge también. Pero coméntanos de qué va la historia antes de eso, de quien ni la haya visto, de qué va el vampiro se muere de nada. Haz de cuenta que tenemos al muchacho de... Ah, era Rafa, era la otra persona. Ah, yo. No, Nat, si tú quieras, yo, quiera. Ustedes. No, como quieran ustedes. Es el de cabello blanco. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, entonces es un cazador de vampiros moderno, porque está ubicado en la época moderna y me parece que es en Transilvania. Entonces va a cazar al vampiro Drácula, porque se están perdiendo niños. Entonces llega, resulta que los niños desde ahí empieza todo mal. El niño está jugando un videojuego, pero empieza a insultarlo. Y luego apenas abre la puerta el Ronaldo y se desarena. O sea, se muere el vampiro. Pero y es eso que me está dio, genial. Eso me dio mucha risa en ese momento, pero después lo empiezan a hacer. Aplauden, se muere. Estornuda, se muere. O sea, te pierde totalmente. Uh-huh. Y ahí empiezan a pasar cosas y pierde su casa el vampiro, se quema por situaciones que dejan de ser graciosas y se va a vivir con el cazador de vampilla. El detalle es que el inicio, los primeros 3 minutitos, 4, se me hicieron bastante interesantes porque te habla desde la perspectiva del cazavampiros Cristiano Ronaldo que va en búsqueda de este niño y que le cuentan que no se llama Draluk, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Se llama Ronaldo. Endorso la opinión, Rafa. Es que ¿por qué Ronaldo le ponen Ronaldo a un cazavampiros? Para que tú lo llames Cristiano Ronaldo, ese es el chiste. Sí. Entonces van a buscar a este vampiro que lo maneja como el progenitor e invencible para recuperar al niño, pero poco a poquito se va haciendo como que el detalle de que, bueno, le dicen el progenitor e invencible porque es una estrategia publicitaria para que la gente quiera ver el castillo, porque obviamente hay un tourcito que pasa por afuera del castillo. Entonces va Ronaldo a buscar pelear con él y resulta que él dice, no, pues sí, soy un vampiro, aquí vivo, pero soy muy débil, no peleemos, vamos a jugar videojuegos. Y desde ahí dices, ah, bueno, puede estar gracioso, pero lo que pasa es lo que decían Natalia y Jorge. Como usan el mismo chiste como 15 veces en el primer episodio, a mí se me hizo el humor como que medio simplón, medio... Como 57. Medio, no, yo porque me vi amable y nada más mencioné las que me molestaron más, pero lo hace pesado el episodio. Sí. Si no hubiera sido tan forzado el humor, la premisa se me hace muy divertida de, bueno, es un vampiro que... es débil, el cazavampiros que de hecho él menciona que él le gusta tener una buena imagen porque lo pueden contratar más y tiene sus redes y todo eso. O sea, la premisa es interesante, pero el cómo lo van ejecutando se hace pesado y es un episodio apenas. O sea, yo no sé si van a manejar el mismo chiste cada vez que pase algo. Va a estar pesadísimo, la verdad. No sé, o sea, se me hizo divertido lo del niño que lo van persiguiendo, pero luego parecía caricatura de Hanna-Barbera, que van persiguiéndose así y así, y luego se hace arena y luego otra vez. O sea, lo vi, pero no lo terminé de disfrutar, la verdad. Sí, pero bueno, tiene un gran opening. Ah, sí. El opening es una chulada. Ese sí está muy bailable. Tenemos un destacado de que tiene el personaje más kawaii. Dice Félix que es John el Armadillo. Ajá, John sí, el Armadillo es la onda. Pues sí, pero... Sí, estaba mostrando a John el Armadillo. Se pierde en la... Sí, sí. Yo creo que ni John puede salvar esto, Pero a ver, para poner un poquito de orden. Entonces tú, sí. Nat, ¿la vas a dropear? Sí. Sí, porque quiero ver las otras dos que sí vale la pena ver. La del 86 y 86 y la de... Mucho gusto hacer el catch-up. Sí, de hecho... Creo que lo que pasa con este, y no quería dejar de comentarla porque se ve un poquito de hype respecto a la serie, es una comedia, y una comedia que no da risa. Ya va muerta. Sí, ya. Sí. El vampiro realmente se murió muy rápido. Yo no creo que la vaya a dropear ya, creo que la voy a una tercera oportunidad como 3. Por no dejar, sobre todo porque es Madhouse, pero ya me ha pasado en 2 episodios que literal me duermo. Eso también es clave. Yo veo casi todos los episodios al final del día o en la hora de la comida y son horas donde si no me entretienes, viejito al fin, me puedo dormir. Y me estoy durmiendo en la tercera parte de todos los episodios. Eso no para una comedia... No, mal. Es que imagínate que todo el anime se basara en esos dos chistes, el de vamos a pelear y me hago arena y desaparezco. Y o sea, como que si manejan 2 episodios así, va a ser muy complicado, por mucho que le quieran agregar personajes carismáticos, porque por ejemplo en este primer episodio estaban viendo de un vampiro que estaba, creo que iba a morder a una tipa. Y hacen otra vez el chiste de que no, mira, yo vas a terminar como yo, y ven que es muy débil, y es de que ya no quiero. O sea, como que no se me hace nada. No dio risa. No me dio risa. Ah, se me hace simpático el diseño del vampiro, se me hace simpático Cristiano Ronaldo y John en el armadillo, pero no sé si para aventarme más de 3 episodios. De hecho, hasta John salió disfrazado de Cristiano. De Cristian, me dejaron decir Cristian. O sea, el episodio de Ronaldo en el episodio estuvo buenísimo. Sí. Tiene sus momentos. Me dice Jorge perdón, dice Félix que ni tú, Jorge, lo vas a hacer ver 86. No sé por qué. Sí, no sé qué te hicieron. Yo voy a tener que hacer el catch up de 86. Y la otra que también sea buena. Digo, ahorita que ya terminé con las tacitas, pues al menos una de las dos sí la debería de alcanzar en la semana. Espero. Vamos a ver. Yo creo que 86. Y la de la Take Up, que solo van a ir 2, ¿no? Hasta la semana, sí. Sí, eso que está, para no verlo absolutamente todo, pues hay ciertas series que creo que son dropeables de por sí. por naturaleza. Sí. Esta puede que sea una, pero ya porque, porque falló su premisa. Yo ya empecé a ver Comic Can't Communicate. Está bien, está genial. No debería. Eso no es imposible. Eso, ¿cómo lo hiciste? No debería tampoco decirlo. Pero en su momento lo hablaremos. Sí, o sea, y además teniendo Netflix los dos, sinceramente, qué precoces. Somos de los peor. Un poco. Pero bueno, ya hablaremos de eso, pero pues por lo demás yo debo de admitir que no he hecho mucho. Ya está la de las ice hockey, las de hockey sobre hielo. Sí, quería comentar del schedule y precisamente para hablarles de eso, los lunes es que está The Vampire Diaries in No Time. De hecho, hay una meca que está en Funimation que se llama Kyoka Senki, ese es el título en japonés, en inglés está un poquito más complicado. Ese sería interesante. No sé cuán fans sean de los mechas en esta mesa, pero yo creo que está muy muy bien hecho. Okay. Me sorprendió bastante y lo que me gusta muchísimo, que se los había comentado cuando vimos los trailers, es que son mechas animados en 2D. Que le da un charm, es el que has dicho, ¿verdad? Le da un charm diferente a la historia. Eso sí, es para chavitos, sobre todo, digamos, niños en teoría. Yo creo que más de una chica le puede gustar y llamar la atención. Muy muy parecido quizás a un Gundam, por ejemplo, entonces tengan eso muy muy en cuenta, pero tiene ciertos elementos que a mí se me hacen que están bastante bastante bien. Solo vi el primer episodio y me sorprendió gratamente. Mañana se estrenaría el segundo episodio de Tag Opus Destinies, creo que Opus es como se pronuncia, eso ni se sabe. Puraore también se estrena el segundo episodio el miércoles, me estaba acordando porque el primero de, no sé cómo se pronuncia, del martes, fue dirigido por Madhouse, entonces el que sigue es el de MAPPA, o porque creo que se iban a dividir así como que bueno, nosotros dirigimos el que sigue lo dirige el otro. Pero que yo sepa, eso es rumor, no creo que lo hayan dicho así oficialmente, es lo que la gente cree que va a pasar, porque sí está raro que, sí, ¿no? De hecho, que son las peculiaridades de Tag Opus, que es compartida entre MAPPA y Madhouse, pero no se sabe hasta qué punto están dividiéndose el trabajo, si efectivamente van a ser que se van a dividir entre estudios los episodios, sí. O si algún un estudio se encargó de la dirección, etcétera, otro del diseño de personajes, no sabemos. Lo sabremos en el segundo episodio porque si cambia mucho el estilo de animación, creo que lo veríamos, aunque no se notaría. Se notaría, pero vamos a ver, o sea, realmente no es definitivo, pero no lo han dicho. Por ahora ya se estrenó, va en su segundo episodio, esa pudiéramos comentarla porque eso creo que es otra es también, el que del hockey, voy a dropear, es el hockey, pero que no es hockey, no ese programa no sabe qué es, honestamente, pero dropearlo para que me digan. Move Love Alternative está en segundo episodio, les recomiendo mucho el primero. También es para adultos, nota aparte, tengan eso en cuenta. Pero está bastante cruel e interesante ese primer episodio. Okay. Sakuga también está en el segundo, si mal no recuerdo. De hecho, creo que ya no más, por lo que estoy viendo aquí por el Civita, ya no tenemos más estrenos. O sea, ya todas van andando. Entonces ya tenemos más o menos como el esquedo de lo que vamos a estar viendo y también de lo que vamos a estar dropeando. Entonces aquí tienen una buena vista de lo que se va a estar estrenando durante la semana que viene. Pues se me hace que los martes va a ser día de descanso, porque si nada más estrena uno ese día, puedo ponerme al corriente con todo lo demás. Ajá. Con cachó, porque viernes. Porque, por ejemplo, el viernes está casi imposible. Yo agregué a Yuki Yuna porque estoy tratando de hacer el catch up también, pero sí me ha costado bastante. Estos son chicas mágicas, se está en High Dive, pero quizá yo también termine como que puliendo esto más. Vi Visual Prison. ¿Qué tal está? Es una cosa rarísima, se parece a Mutekin en el sentido que no tengo ni puta idea de qué está pasando y probablemente no pase el primer episodio. Vendido. Es bien puta rara, de verdad. O sea, si quieren vayan a ver, pero dudo que lo vayan a entender. Zomba es una ópera rock de vampiros sexy. Ahí lo tienen. Vampiros sexy. Vampiros, vampiras y vampiros. De todo. Bueno, caray. Me gusta. A ver si. Muy bien, amigos. Vamos despidiéndonos porque vamos en la hora y media y se supone que el programa es de una hora. Vamos a ver qué saca la ruleta de Stranger para el primero que se despide. Don Rafa, para que pueda. Excelente. Dormir. No, perfecto, para irme temprano. No, es que me tengo que levantar a las 4 de la mañana, entonces sí va a estar medio agresivo. Pero yo creo que lo importante para destacar de lo que ya vimos, pues todas están buenas, la verdad. Miroko-chan es lo rarito que estamos viendo hasta ahorita. Ojalá mejore un poco más todavía. Yo creo que para la semana que viene sería ideal hablar de Blue Period, de, por ejemplo, ahorita que estaban mencionando Sakugan también. Esa me quedé como a 10 minutos nada más de que empecé el episodio, pero se veía muy interesante. O sea, realmente cada semana que estemos hablando va a haber cosas muy buenas, es la ventaja. Como que esta temporada tiene de todo, muy variadito, y ojalá lo disfruten, la verdad. Y me pueden seguir ahí abajo de, bueno, también pueden seguir a Félix. Félix es muy bueno, pueden seguirlo también. Sabe un montón también de anime, aunque ahorita nos apuñaló por la espalda, no puedo evitar decirlo. Pero bueno, eso sería todo por mi parte. Muy bien. Tengo el ojo chiquito. Ay, no. Okay. Todos estamos chuecos. Un comentario que nos hace Félix de las que falta por estrenarse. Sí falta, creo que, no me acuerdo cómo se llamaba ese, pero Osama Ranking está pendiente. Ah, Deep la del Insanity niño. También. Está la de la del ASMR, que le gustó tanto a Nat el trailer. O sea, sí hay algunos pendientes, pero lo que quiero decir es que la semana que viene, creo, según lo que vi aquí, no van a haber estrenos, pero no me crean. Perdón, nada, adelante. No, nada, agradecerles que nos vean otra vez, un anime. Pues ya a mí me gusta mucho tirar lo que no sirve, entonces ya quiero ver qué más voy a dejar de ver. La Natalia, pero creo que sí, pero creo que sí hay muchas cosas que sí valen la pena. Entonces, pues síganos y a ver qué más ustedes nos pueden recomendar. Bye. Sí, señor, gracias. Don Jorge. Bueno, creo que lo que dropea Natalia, yo me lo quedo. Bueno, no solo las tacitas. El vampiro igual y también lo dejo ir, pero es que sí, sí está muy tiernito el armadillo y tiene un gran opening, pero no me dejaré que vencer. Pero then again, vi todo Kaguya-sama solo por el ending de chica, entonces no lo sé, no lo sé. Pues ahí está el Twitter. Ya no es tanto odio, al menos en comparación con otras cosas que salieron de odio hoy, que yo hubiera creído que yo era del campo del odio, pero resulta que no, y se siente extraño. Por allá en Twitter a Félix lo retuiteó la conchería de Azcapotzalco en el post que hizo de animes. Fue, oh, miren, nos retuiteó la conchería. ¿No quieren apoyarnos la conchería? ¿No quieren patrocinar la covacha anime? Digo, podría ser, o podrían enviar dos conchas, o a mí, porque soy el único que está en la ciudad. Es lo que quería decir, dije, vas a disfrutar todo ese patrocinio. Sí, como están viendo, no solo es descarado, sino que es doble descarado, porque además ni nos va a mandar una foto. Algo, pero bueno, y nos estamos viendo el siguiente lunes a ver qué tanto he logrado avanzar en 86 o en esa otra cuyo nombre todavía no recuerdo, pero se llama Jobless Reincarnation en inglés, ¿no? Sí. Okay. La de Mushoku Tensei. Empieza a ver Jobless Reincarnation, apenas vayas en dos episodios que no vas a parar, no vas a dormir esa noche. Okay. En serio que es así. Yo sé, vale. Que te gustan. Vale. Rosos. Ok. Muy bien. Nos dice, ya voy a poner esto otra vez aquí, normal. Nos dice Félix que Meet the Girl o algo así que está pendiente por estrenarse. La verdad que no sé cuál es esa, Félix. Y si tienes el nombre, pues te lo decimos. Si hay pendientes. Lo que quería comentarles era que ya para la próxima semana si no van a haber estrenos, pero sí quedan pendientes algunas por comentar. Pues a mí pueden... Sí, que es de final de octubre. Eso tiende a pasar usualmente. A mí pueden seguirme en Twitter como @Bartiak. Abajo está la parrilla de los programas de la Covacha. Estamos nosotros a las 9 de la noche con anime. Martes el unboxing. A las 12 horas se estrenan los videos. Creo que han habido unboxes. Los jueves serían Ñoñonautas, aunque creo que sí. Se están estrenando los videos los jueves a las 8 de la noche. Los que están inscritos en el canal pues pueden verlo con adelanto. Los viernes a las 9 estamos con los cómics de la semana y los sábados es el programa de Covachando, que entiendo que van a ser de cómics de terror en la próxima semana. Están haciendo puros especiales de horror porque estamos en octubre, en época de Halloween. Entonces, como saben, pues pueden seguirnos en las redes Covachas. Si se inscriben al canal de YouTube, de verdad que ayuda muchísimo esa colaboración para poder mantener el StreamYard y poder mantenernos en vivo. Si no, también pueden inscribirse con su suscripción de Prime en Amazon. Se pueden inscribir a través de Twitch y no les cobran nada adicional. Eso también ayuda un montón. Dicho todo eso, para que no me regañen por no decir todo el plugin, muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora. Voy ahora con el outro. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bye. Thank you.